La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, nuestro programa número 53 en esta fecha tan especial de 19 de diciembre, donde nada más y nada menos conmemoramos, por lo menos muchos de nosotros, lo que fue una pueblada histórica, un acontecimiento que no solamente derrumbó al gobierno, para llamarlo de una manera, de la Rúa, sino que creó nuevas legalidades en lo que es el movimiento popular, lo que es la democracia, lo que es en definitiva la forma de resolver el conflicto social. El programa de hoy va a continuar una temática trascendente que empezamos ya el lunes pasado respecto al exilio y al incilio, es decir, el exilio de los que se fueron y el exilio de los que se quedaron. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Sueños Posibles en este 19 de diciembre, que como ya dije en la editorial, nos vamos a referir exhaustivamente el 26, pero también tiene que ver con lo que fue esa pueblada, todo lo anterior, digamos, ¿no? Porque vivimos en un país que aparentemente hace culto a la memoria, pero creo que es un país que combina memoria con Alzheimer, ¿no? Es una especie de memoria selectiva, y cuando el poder habla de la memoria yo tiemblo, digamos, ¿no? Creo que la memoria es el archivo histórico y cultural de los pueblos, y en ese sentido creo que la memoria de los derechos humanos en Argentina no empieza el 2003, por supuesto. ¿Cuándo empieza? Bueno, también es difícil determinarlo, pero vamos a poner una fecha dada la calidad de la entrevistada que vamos a tener, que es 1937, el Socorro Rojo, que también es un homenaje, uno de los merecidos homenajes a Fanny Edelman, que fue una de las fundadoras del Socorro Rojo, recientemente fallecida, por decirlo de una manera, porque Fanny Edelman es inmortal. Estamos con nada menos que con la presidenta del organismo de derechos humanos más, no sé si más importante, para mí sí, pero bueno, pero por lo menos de mayor antigüedad en la Argentina, que es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Voy a aclarar que cuando se pone el título, el nombre, la perspectiva de género no estaba todavía impuesta, entonces hombre en ese momento refería a la humanidad. Por supuesto, el trámite en inspección de personas jurídicas para cambiar esto debe ser engorroso, pero entendemos que el espíritu es del hombre en el sentido de los derechos de la humanidad. Graciela Rosenblum, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Nosotros ya en el programa pasado entrevistamos a Alberto Morlachetti, a Miguel Ponce, que nos refirieron experiencias en relación al exilio y al incilio, es decir, el exilio como el exilio exterior y el incilio como el exilio interior, aquellos que nos quedamos, porque yo me quedé en los años de plomo, pero creo que la resistencia de los que nos quedamos muchas veces no es tan evidente o no ha salido tan a la superficie o no ha sido tan políticamente pensada como la tragedia del exilio hacia afuera, ¿no? Por eso queríamos comenzar este reportaje, que ya te agradecemos mucho, con tus reflexiones respecto a lo que llamamos el incilio, o sea, el exilio interior. Bueno, en realidad yo tampoco me fui, y hay muchos que no, la mayoría no nos fuimos, en realidad, porque el cálculo es que se fue 1 millón de compañeros y todos los demás nos quedamos. Pero, a ver, yo creo que el incilio, como decías vos, tiene que ver con aquella necesidad de que uno no existe en los parámetros, ya sea del país o del mundo, pero que sigue resistiendo de otra manera, en definitiva. Me parece que efectivamente es menos evidente. A veces yo me pongo a pensar todas las cosas que hemos hecho, los que nos quedamos, pero no tengo una sensación de que somos dejados de lado, sino que en realidad el exilio nuestro, que no es tal, porque en realidad yo estaba en Corrientes y Callao y seguía viviendo en una casa de Quilmes donde los compañeros seguían yendo, estaba más referido a que nos cuidábamos entre nosotros, en definitiva, ¿no? Tratando de evitar la posibilidad de que la represión nos alcanzara. Pero me parece que no hay un antagonismo entre uno y otro, sino simplemente vivencias diferentes, y todas tenían una necesidad que era la de resistir al plan genocida que se estaba desarrollando en nuestro país y en América. Ahora, Graciela, en esos años de Corrientes y Callao, como decís, sí, o sea, la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del Hombre y de la Mujer, ¿cuál era la percepción del peligro? Porque una de las cuestiones que yo mismo sentí y que muchos de mis compañeros, es que esa percepción del peligro, de la magnitud del genocidio, fue gradual. Supongo que para algunos habrá sido claro desde el principio, yo reconozco que para mí no. No sé si yo de entrada hubiera tenido esa percepción de la brutalidad del genocidio, me hubiera quedado. Pero en el caso tuyo específico, ¿cómo se fue dando la percepción de realmente de lo que se estaba viviendo en la Argentina? Es que nos pasa como siempre, en todas las cosas de la vida, uno va construyendo lo que el momento que está pasando. En realidad, efectivamente, yo tenía 23 años, una hija muy pequeña, recién nacida en el 75, y la verdad que era como si no me daba cuenta que estaba pasando, aun cuando la labor que realizaba en esa resistencia era una labor de atender, de compartir, de orientar a los familiares de los compañeros que eran detenidos, que eran desaparecidos, o aquellos que venían a testimoniar después de haber pasado esa experiencia brutal de haber estado en un centro clandestino de detención. Pero en realidad uno va construyendo la dimensión, efectivamente, y la va viviendo de distintas maneras. Yo recuerdo que en el año 77, eso es una experiencia muy, muy personal, embarazada de mi segundo hijo, con un compañero de la Liga, que se llama Diego Harkin, recorríamos la ciudad de Buenos Aires en un Fiat 600, yo con mi panza, y él con su, digamos, con ese auto que para nosotros nos parecía una topadora, buscando el frente de un lugar que algún compañero que recién había salido de ese centro clandestino nos había contado de cómo era. Y la verdad que si vos me preguntás si yo tenía miedo, yo supongo que sí, pero lo hicimos, digamos, lo hacíamos porque había que hacerlo, porque entendíamos que esa era la forma de tratar de recuperar a los que todavía no habían aparecido, porque teníamos que denunciarlo, porque en realidad la denuncia nacional e internacional también se fue construyendo día a día. En febrero del año 75, el que era secretario de la Liga en ese momento, Víctor Grucci, recorría Europa con una lista de 4.000 presos políticos, hecha en papel Manifort, ese papel para cartas de avión, de color rosa, con un membrete de la Liga y con los datos de los presos políticos en la Argentina que ya existían. Entonces, en realidad, uno no sé si tiene dimensión del horror. Lo que sí tenía dimensión de que había que hacer esas cosas para construir una resistencia organizada. ¿Qué es lo que hicimos todos nosotros? Me parece que lo que hace referencia, estamos hablando con Graciela Rosenblum, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a lo que hace referencia es que para muchos de nosotros, me incluyo en esa percepción, ya la AAA, el golpe de Estado contra Cámpora, la masacre de Ezeiza, el asesinato de militantes populares, esas listas de la Alianza Anticomunista Argentina, que a veces uno dice AAA y se olvida que la AAA es Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? Es decir, que no es solamente cualquier cosa, ¿no? Es decir, no es una pila para... Sí, sí. Muy bien, sí, porque es muy buena eso, te lo voy a robar para mí, mi personal. Parece una pila AAA. Sí, interesante, si está tan naturalizado de la AAA que vamos a recordar que era anticomunista, digamos, ¿no? No era otra cosa. Y justamente el comunismo, en ese momento emblemático de la lucha contra todas las formas de la dictadura, evidentemente era el blanco de las bandas fascistas del ministro López Rega, de Isabel, que curiosamente en ese momento era apoyado por otros partidos comunistas autodenominados revolucionarios, el PCR, bueno, una cosa muy loca, pero que terminó en una catástrofe. Pero evidentemente nosotros estábamos ya pensando que esa AAA era como el augurio, ¿no? Como que cuando los diputados, el Parlamento peronista, con mayoría peronista, no quiere el juicio político de Isabel Perón, evidentemente ahí nos dimos cuenta que el golpe era inminente, ¿no? Es probable que entonces tuviéramos consciente o inconscientemente cierta sensación de que, bueno, se venía una mano muy brava, un pinochetazo al cuadrado, y quizás muchos militantes pudieron sobrevivir porque tenían ya esta idea de lo que iba a venir. No sé qué pensás de esto. No, yo estoy convencida de eso. En realidad, si uno empieza a escarbar en su memoria, en esta gran computadora que es nuestro cerebro, recuerda todas las acciones, todas las cosas, las declaraciones que se iban realizando a lo largo desde el año, en realidad desde en el 74, en noviembre del 74, cuando casualmente detienen en Tucumán, en las escalinatas de los tribunales, al que era vicepresidente de la Liga en ese momento, Carlos Zamorano, justo el día que se instala el estado de sitio en la Argentina, comienza un proceso de represión brutal, pero similar a lo que había sucedido en otras oportunidades en la Argentina. Vos hablabas del nacimiento de esta organización, de la Liga, y en realidad tiene como comienzo esas dos gestas, digamos, solidarias que tenían que ver con la España republicana y con los presos y la represión en la Argentina después del primer golpe de Estado. En realidad, la militancia política ya sea comunista, socialista, en su momento radical o peronista, la militancia que apostaba a un cambio profundo en nuestro país fue reprimida a lo largo de la historia de este país-nación, digamos desde 1800 en adelante. Tuvo distintos momentos. Tal vez muchos de nosotros que teníamos experiencia, porque yo vengo de una familia reprimida, mi papá había estado preso en el 45, mis hermanos en el 60 con el plan Conintes y qué sé yo, no podíamos pensar en el plan genocida que se venía instrumentando en América Latina, no solamente en la Argentina, pero sabíamos que cualquier posibilidad de o cualquier intento de avance en una sociedad diferente traía como consecuencia la represión. De hecho, vuelvo a decir, ya en el 75 teníamos 4.000 presos por una ley que se llamaba la 2840 de Doctrina de Seguridad Nacional, que venía, decía en su texto que era para reprimir a los comunistas y a los subversivos, pero había comunistas, peronistas, socialistas, radicales y muchos compañeros del movimiento sindical que no tenían una posición política partidaria determinada. Lo que no podíamos dimensionar era la desaparición forzada de personas como método de represión masivo, que eso sí lo aprendimos en la dictadura del 76. Si bien hubo otros desaparecidos ya desde el 56, algunos hechos, con el doctor Ingalinela empezando, no era una política masiva de represión. Esto ha sido lo novedoso de la dictadura del 76, pero tenía que ver con el momento político nacional e internacional de avance, de luchas y de reclamos que se daban y el perfeccionamiento que, por supuesto, hizo el poder, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, para impedir que esto realmente se concretara. Bueno, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con la cual estamos dialogando sobre el tema exilio e incilio. Te quiero hacer una pregunta como para situar en el ahora, en el hoy, ¿no? Creo que el ideal de toda política de exterminio, genocida, por eso a veces tiene, aunque parezca extraño, un aparato jurídico que lo sustenta, es la impunidad, ¿no? Es decir, yo creo que la impunidad es una premisa, no un resultado, ¿no? Es decir, justamente hay crímenes de lesa humanidad porque hay impunidad, y no solamente hay impunidad por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, como que la impunidad es una premisa desde la cual después se puede construir casi cualquier aberración, porque, bueno, el sujeto, los sujetos, el Estado, se sabe impune. ¿Cómo pensás hoy que el tema de la impunidad está situado hoy en la Argentina? ¿Cómo pensás vos el fenómeno de la impunidad desde los cambios que ha habido desde el 2003? ¿Cómo se sitúa la Liga? ¿Cómo se sitúa Memoria y Justicia? Así que, ¿qué está pasando en los organismos que no han sido directamente cooptados por la maquinaria oficialista, pero que tampoco me parece que en este momento tienen entre sí la misma cohesión que tenían, por ejemplo, hace 3, 4, 5 años atrás? Bueno, mira, el fenómeno de la impunidad afecta de distintas maneras, ¿no? Dos palabras. Hace poco estuvimos en Jujuy, y si uno tiene que hablar de las consecuencias de la impunidad, vale la pena recorrer la provincia y darse cuenta que en el corredor que va desde Orán, el norte, desde Salta, hasta Ledesma, la cantidad de niños muertos por los agrotóxicos y por la contaminación que produce el bagazo del azúcar que hace el ingenio Ledesma es impresionante, y que la mayoría se atienden en el hospital Garrahan. Pero vamos a hablar de los juicios. Los juicios es un momento importante para el movimiento popular, conquistado por el movimiento popular. Recuerdo que el diputado Gorini, allá por los años, fines de los 80, principios de los 90, presentó el primer proyecto de anulación de las leyes que no cuajó, hubo que construir esa fuerza política que lo impulsara, y bueno, lo logramos 16 años después. Pero los juicios son un alto momento de reparación, no solamente porque se castiga a los responsables o algunos de los responsables del genocidio, pero sí porque es un gran momento donde uno transforma el decir de toda la vida, se transforma en una verdad a través de los fallos. Pero más allá de eso, yo quiero remitirme a una situación que estamos viviendo en estos días, en estas horas, que es la sanción o la posibilidad de la sanción, cuando el Senado lo trate la semana próxima, de un endurecimiento terrible de las penas que se produciría a través de la ley que se sancionó en el 2007 llamada antiterrorista. Por estos días se acaba de aprobar en diputados una modificación que todo aquel hecho que se considere por parte de los jueces de carácter terrorista, un término muy ambiguo que nadie sabe exactamente qué es, podría duplicar las máximas y las mínimas de las penas comprendidas en el Código Penal actual. Es decir, que si a mí me condenan, me detienen por un corte de ruta que tiene una pena de 3 años, podría tener una pena de 6. Pero esos 3 años en la máxima creo que son 10, serían 20. Entonces, realmente lo que estamos es ante un hecho impuesto por el gobierno norteamericano y por el GAFI y por los países que son miembros del G20, de una estructura jurídica, de un instituto jurídico que tienen la mayoría de los países de América impuesto de la misma manera, que pone en peligro la posibilidad de la protesta social o del reclamo de los derechos constitucionales. Entonces, yo creo que la impunidad construye estas cosas, y creo que a la política de memoria, que nosotros siempre hemos dicho que el gobierno desde el 2003 tiene, siempre le hemos criticado que no tenía política de derechos humanos. Entonces, esto lo evidencia. Acá no hay políticas de derechos humanos, sino alguna política de memoria que no deja de ser importante, porque los juicios, desde el valor de la reparación social, son muy importantes, pero no alcanza con eso para hablar de políticas de derechos humanos. Graciela Rosenblum, acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Graciela, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre está impulsando un paso más en la escalera de la justicia por lo que pasó aquí durante el genocidio, y ese paso es el enjuiciamiento de las empresas, ¿no? Ir contra el poder económico. ¿Por qué no nos contás un poco eso? Bueno, sí, efectivamente, creemos que ya no solamente pues, en una necesidad de sentar en el banquillo de acusados a los que realmente se han beneficiado con el genocidio en la Argentina. En diciembre del año pasado comenzamos con la presentación de una querella contra lo que era el directorio de Asindar, que en ese momento presidía Martínez de Hoz, y junto con eso a lo largo del año hemos trabajado con charlas con los trabajadores, con los intelectuales, con los compañeros de otras organizaciones, que culminó en un seminario que produjo una sola resolución en noviembre, que es que el 24 de marzo tenga como un tema central el reclamo del enjuiciamiento al poder económico y a los responsables que se beneficiaron con el genocidio. Graciela, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta también. Hola Graciela, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo me quedé pensando que a pesar de que tenemos ya 30 años de democracia, siguen apareciendo nuevos desaparecidos. Caso Julio López. En este sentido, sé que la Liga se está dando una lucha muy fuerte. ¿Por qué no nos comentás un poquito? Bueno, en realidad la desaparición de López, por supuesto, fue un intento desesperado de, en este caso, del sector de Checolás, digamos, de impedir que los juicios avanzaran y cumplieran ese rol que yo te decía que estaba cumpliendo, ¿no? No solamente impedir la condena de Checolás, porque formalmente tal vez no se hubiese podido alegar contra él, pero sino fundamentalmente para crear un terror que, yo digo, no lo logró. Porque si bien es cierto que hay desazón, que hay angustia, que seguimos en el trabajo de saber quién ha sido el responsable de su desaparición, de su segunda desaparición, y que nos peleamos y argumentamos contra el Poder Judicial y por la falta de investigación sobre el hecho, no produjo lo que ellos pensaban que se iba a producir, que era una catarata de testigos que no iban a ir a declarar. Al contrario, redobló la presencia de los testigos, de los sobrevivientes, de los familiares en los juicios. Graciela Rosenblum, como para forma de agradecerte tu tiempo y tus importantes conceptos, se me ocurrieron tres referencias. Una, cuando hablaste de ingeniero Ledesma, no puedo dejar siempre de recordar y de sentir de una manera muy profunda y muy emocionada las marchas de Olga Aredes, esta madre que marchaba sola, absolutamente sola, y que realmente es un ejemplo de una firme convicción. Olga Aredes falleció hace poco. En su momento Eduardo Oliverti hizo una película sobre Olga Aredes, Luz de Noche, creo. Sol de Noche. Sol de Noche, Sol, bueno, de noche. Por ahí estaba. Bueno, Graciela Rosenblum, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y bueno, seguimos en lo que siempre hacemos, luchar. Bueno, un gran abrazo a ustedes, por supuesto, y con todo el cariño mío y de los compañeros de la Liga, que tengan un buen fin de año y un mejor comienzo en esta cosa tan hermosa que hacemos, que es resistir y organizarnos para pelear por un mundo mejor. Muchas gracias, Graciela Rosen, un fuerte abrazo. Chao, hasta pronto. Estamos escuchando a Charly García en Plateado sobre Plateado, Huellas sobre el Mar. Huellas en el mar, sangre nuestra, tenemos.

que se seguirá interpretando de distintas maneras, pero hay un hecho, no hay hechos objetivos en la historia, pero sí hay acontecimientos. Y el acontecimiento fue que cuando el presidente de la Rúa decreta el estado de sitio, nadie se quedó en su sitio, o por lo menos muchos no nos quedamos en el sitio, y salimos a la calle. Y ahí aparece otro tipo de manera de pensar la historia, otro sujeto político, como se dice. En esa época no se hablaban de relatos todavía. Y evidentemente, no solamente salimos a la calle por el estado de sitio, sino que había muchas otras cosas que necesitábamos decir en la calle. Y creo que fue la continuación de la lucha contra la dictadura, contra el terrorismo de Estado, de otras maneras. Por eso creo que en este programa, ya el lunes pasado hablamos con Miguel Pons y con Alberto Morlachetti, entrevistar a una compañera que es directora del Instituto Espacio para la Memoria, que estuvo secuestrada y en situación de detenida desaparecida en la institución El Atlético. Su mamá, que esto es muy importante, Esther Ballestrino de Cariaga, formó parte del grupo inicial de madres que se reunió en la iglesia de la Santa Cruz, y que cuando Ana María fue liberada, su mamá siguió asistiendo a las reuniones. Y la tragedia es que fue secuestrada y asesinada en los vuelos de la muerte. Ahí Ana María se exilió en Suecia, luego regresó, ahora es directora del instituto, también tiene un espacio de radio en La Retaguardia, y tenemos el inmenso placer de charlar con ella. ¿Cómo estás, Ana María? Alfredo Grande te saluda. Un gusto. Igualmente. Nosotros nos hemos cruzado en alguna reunión de la Liga sobre las largas sombras del genocidio en algún momento, y tenía muchas ganas de charlar contigo porque estamos trabajando en este programa Sueños Posibles sobre el tema del exilio y del incilio, o sea, los que se fueron y los que nos quedamos, ¿no? Y de alguna manera, cómo fue vivido tanto en lo individual, tanto en lo político, en lo social, esta experiencia desgarradora del exilio, que en tu caso personal creo que tuvo componentes especialmente difíciles, dolorosos, y por eso queríamos compartir contigo, por lo menos al principio de la entrevista, hablar del tema del exilio. Sí, así es. Me parece interesante abordar temas que en general yo digo un poco que con el tema del exilio, con el tema de los presos políticos, con algunas cuestiones de los efectos de la dictadura quedaron un poco eclipsados por el drama, por la tragedia de la desaparición, ¿no? Y a veces mucha gente que vivió experiencias muy particulares las minimiza o no las puede socializar de alguna forma, sintiendo eso, que digamos, al lado de la desaparición todo se relativizó, ¿no? Y bueno, en ese momento el exilio significaba un poco el intento de salvar la vida. Y después toda la discusión que había respecto de si había que salir o no había que salir, las salidas organizadas de los militantes organizados, las salidas desesperadas para salvar la vida de forma más inmediata, si se quiere, en relación a los que quedaban, digamos, de alguna manera sueltos de sus organizaciones y desamparados. Y bueno, hay tanto para decir del exilio que en realidad tiene que ver con la desaparición y tiene que ver con el terrorismo de Estado y bueno, con todos estos efectos que vivió nuestro país, ¿no? La verdad que es un tema que me parece muy interesante. Saludo que lo estén abordando y me imagino que deben haber tenido interesantes diálogos en ese sentido. Sí, sobre todo porque evidentemente el exilio y el incilio son analizadores muy potentes, ¿no? Porque justamente tienden, yo a veces tengo la sensación de que los exiliados que volvieron es como que en ese regreso, ¿no? Se borrara parte de por qué se fueron, ¿no? Es decir, no sé vos cómo lo ves, pero yo siempre he pensado que la impunidad también tiene formas de la subjetividad con que se alía, ¿no? Ese tiempo, hay un refrán que dice pasado pisado, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Como todos mecanismos en los cuales la impunidad, además de ser un hecho jurídico, muchas veces y político, también es un hecho subjetivo. Y nos pareció importante en este programa justamente hablar de la impunidad que representa esta subjetividad de la impunidad desde el exilio como un analizador y por lo tanto hablar con los exiliados, ¿no? Sí, yo creo que

el efecto de eso fue enormes secuelas en el plano político, social, económico y cultural, que requieren de todo un proceso, ¿no?, para salir de esto. Yo sigo creyendo en que hay que llevar adelante cambios profundos para realmente lograr vivir en una sociedad más justa. Creo que nosotros estamos alcanzando la segunda o tercera generación de gente que vivió fuera de la cultura del trabajo, y creo que estos son desafíos enormes en un momento que es propicio para profundizar estas cuestiones, ¿no? Bueno, Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a ver, te vuelvo al tema del exilio. Vos, digamos, mostrabas tu periplo y yo me preguntaba cómo se elegía, con qué condiciones se elegía y, en todo caso, si se elegía, a dónde se iba. Y otra pregunta más que tiene que ver con que vos tenés a tu hermana que no volvió a vivir a la Argentina, con lo cual tu familia, que encarna, digamos, todos los costados de la tragedia del terrorismo de Estado en la Argentina, también encarna esto, ¿no? Que una de ustedes se volvió y otra eligió quedarse fuera del país. Digamos, yo no sé si hoy puedo analizarlos de un lugar totalmente distinto, ¿no? En ese momento lo que a nosotros nos pasaba es que nos íbamos de acá, casi en ese momento decíamos sin haber elegido, ¿no? Y es relativo siempre, pero bueno. Y entonces era difícil la inserción y la adaptación en otro lugar. Vivíamos con la mirada puesta en la Argentina, vivíamos con la mirada puesta en obviamente en la denuncia de todo lo que estaba pasando, pero además nosotros decíamos de alguna manera con las valijas hechas. Y entonces, por ejemplo, el paso por otros países, ir a España o a México, era como acercarse un poco más a lo nuestro. Obviamente México era volver a Latinoamérica y estábamos siempre con las valijas hechas pensando en volver, en cómo crear las condiciones para poder volver. Eso dificultaba la inserción y también generaba dificultades para ver la solidaridad de pueblos por ahí con culturas diferentes, pero que desde distintos lugares acogieron al exilio argentino y a otros exilios y le brindaron su solidaridad y demás. En ese sentido, nosotras nos fuimos tres hermanas, dos nos fuimos primero, la más grande, que es la que ahora vive en Suecia, es la que vino después. Yo fui la única que me fui a México y bueno, después me volví a Suecia cuando volvió mi papá para juntarnos todos y ya de regreso a la Argentina. Ella hizo un intento de volver y esto también creo que tiene que ver con los avatares de cada historia familiar, ¿no? O sea, ella hizo un intento de volver, no le fue bien, no pudo adaptarse y decidió volver a Suecia. Y hay una frase que dicen mis hermanas que es bastante ilustrativa del exilio. Viene siempre, añora muchísimo la Argentina, añora mucho, mucho, mucho, y cuando viene de visita se va y en Ezeiza llora. Entonces la que se queda acá le dice, vos llorás porque te vas y yo lloro porque me quedo. Es decir, un poco esta... Sí. Es una canción de María Elena Walsh esa. Claro, un poco sí. Esta cosa de la pérdida de un lugar en el mundo, ¿no? Yo creo que, no sé si por ahí por las características de nuestra familia, que eran un poco latinoamericanos, porque mi mamá nació en Uruguay y tenía su mamá paraguaya y su papá uruguayo, el papá de ella se fue a luchar y a vivir en el Paraguay, ella se crió ahí, después vinieron acá y se comprometieron también con la solidaridad y la causa Argentina. Entonces yo creo que esto más el exilio, más la lucha por construir una sociedad más justa, seguir creyendo en la posibilidad de un cambio profundo, creo que hace que uno sienta que un poco su lugar está acá, pero después cuando llegás acá, después del exilio, decís, bueno, era esto. Exactamente. Irene Antinori te va a hacer una pregunta. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Mira, yo pensaba justamente en esto de buscar un lugar en el mundo. Tuviste una hijita que nació en el exilio, que fue trasladada en diferentes países. ¿Cuál es su lugar en el mundo? Yo creo, la verdad, que es arriesgado contestar por boca de ella, que es una adulta ya, pero bueno, me voy a arriesgar porque igual no me está escuchando. Claro. Creo que sí, eso es importante. Creo que es la Argentina, ¿no? Yo lo pensaba, si se quiere, más metafóricamente, pero creo que sí, hay que hablar de un país, para Anita es Argentina. me parece, ¿no? Porque, bueno, nosotras, yo estuve secuestrada cuando estaba embarazada de ella, fue un triunfo, fue increíble que ella haya sobrevivido, y después fuimos a Suecia y ella mamó en nosotros, digo, no solo en mí, sino en nosotros, en el exilio, en ese colectivo, el amor y el querer volver por a la Argentina. Y después, a partir de los, bueno, tuvimos en México, pero a partir de los 5 años vivió acá, estudió acá, creció acá, se casó, tuvo un hijo, y creo que sí, que me parece que este seguramente es, como país, su lugar en el mundo. Bueno, estamos... Tal vez un poco Cuba es el lugar también nuestro. Ah, bueno, tienes sí. Bastante, cuando, bastante criterioso en buscar lugares. Cuando voy a Cuba, y ella lo siente también, seguramente heredado, entre comillas, siento que es un poco encontrar a mi familia. Cuando voy a Cuba siento que estoy en mi casa. La exactamente. Que bueno, sabes que a mí me pasa lo mismo, yo tengo... el orgullo de ser miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, viajo con mucha frecuencia, y lo que más me pasa en Cuba, que yo digo, estoy como en Argentina, porque me peleo en Cuba igual que me peleo en la Argentina, digamos, es un denominador común muy interesante. Bueno, realmente ha sido para nosotros este programa Sueños Posibles muy grato hablar contigo, directora del Espacio para la Memoria, y una compañera militante que, bueno, tiene en su cuerpo, en su mente, todo lo que ha significado el terrorismo de Estado en la Argentina. Me haces acordar a esa vieja poesía de los que son necesarios, de los que son imprescindibles. Obviamente, Ana María es una de esas militantes de las cuales no podemos prescindir. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, seguimos buscando, encontrando y disfrutando nuestros lugares en el mundo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también para ustedes. Gracias. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces... no pienso más. Descarte posmoderno. Aforismos implicados, como siempre, en una condensación de ideas, a veces casi siempre anticipando textos y otros simplemente escritos en un momento de intercambio con amigos, con colegas, incluso a veces con pacientes se me ocurren algunos aforismos. Si Dios da pan al que no tiene dientes, invoca a Satán. Esperanza es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. No conviene esperar al príncipe. Blancanieves lo encontró, pero tendría que contar lo que le pasó con los 7 enanos. Al que madruga, Dios lo ayuda, pero tiene que ser de clase media alta. Sueños Posibles, nuestro programa número 53 del 19 de diciembre de 2011. Hemos trabajado hoy y la semana pasada el exilio, el incilio, y creo que estamos ahora sí en una plataforma teórica, política, emotiva, afectiva, para trabajar el lunes que viene lo que pensamos, lo que se nos ocurra respecto a las jornadas del 19 y 20 de diciembre, 10 años de la Pueblada. Ya anticipé que voy a aportar un trabajo que lo voy a subir en Facebook también, Nuestra Odisea del Espacio. Ese trabajo reflexiona sobre lo que fueron esas jornadas, pero invito a nuestros oyentes a que manden también sus reflexiones y las vamos a leer al aire. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños. Posibles.